buscaré. La verdad no dudo, al faraón yo hablaré. Eso está muy duro, supón que yo te creo. ¿Qué les voy a decir? Que soy un influyente o quizás un fakir. ¿Y en nombre de quién yo me presentaré? ¿O con qué autoridad yo voy a ir? Yo soy poderoso en verdad.